9:20 de la mañana, el contacto a esta hora es con Fabio Sosa. Fabio, buen día. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Hola. Hola, Hola. hola. ¿Qué tal? Buen día. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy Muy bien. bien. Ahí te escucho. Fabio, presidente de la mesa del partido en Río Colorado, ¿verdad? Sí, por Bien. ahora sí. Bueno, electo legislador por el circuito hace una semana. ¿No nos está escuchando, Fabio? No, no, ¿No? ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno. Decía, electo a legislador por el circuito hace nada más que una semana. Sí, así es. Sí. Primero agradecerle a la gente que hizo una clara opción por una propuesta y bueno, obviamente con la responsabilidad que esta elección genera personalmente y también como partido. Bien. Bueno, Fabio, charlar un poco de la definición de la candidatura a reelección del intendente San Román. Ya lo ha confirmado en las últimas horas para adentro, digamos, para su gente. ¿Cómo se dio? ¿Si se dio la discusión o había ya un beneplácito general a que sea Gustavo quien continúe en el lugar? Obviamente lo charlamos muchas veces, que en lo personal creo que la gestión de Gustavo San Román ha sido una muy buena gestión, también así lo dice mucha gente y bueno, y en realidad hay que esperar a que las definiciones se generen, pero bueno, él también está dispuesto y hacia adentro del partido hay obviamente aceptación para que esto suceda. De todas maneras, lo más importante acá es que la propuesta de Juntos ha sido siempre sentarse a charlar con cada vecino, con las juntas vecinales, gestionar en cada mesa que se tenía que gestionar, tanto la provincia como la nación, y bueno, y Gustavo lo ha llevado a la práctica y recorre cada uno de los barrios y en cada una de las situaciones donde hay vecinos de Río Colorado, y eso la gente también lo reconoce. También es cierto que mucho de lo que se ha podido hacer en esta gestión municipal tiene que ver con el acompañamiento del gobierno provincial, que nuevamente va a ser de Juntos Somos Río Negro, representado por Arabella Carrera y por Alejandro Palmieri, y que esto también da una tranquilidad porque la propuesta es la misma, entonces ser parte del mismo equipo también es como una alegría para Río Colorado y la opción de seguir creciendo. Bien, bueno, se van definiendo también, digamos, se va definiendo la fórmula, se habla de la fórmula, ¿acompañaría a Gustavo una mujer en esta ocasión? No, no, no, de esas todavía no hemos charlado porque falta mucho y cuando hay que gestionar, cuando hay que trabajar y cada uno tiene funciones, bueno, los tiempos obviamente son los que mandan, pero las elecciones por cuestiones de carta orgánica serán en septiembre, así que falta mucho tiempo. Todavía los plazos creo que de llamado a elección, no sé, se tienen que dar con 90 días de anticipación, bueno. Falta mucho tiempo todavía para eso. Bien, pero Seguramente será un debate hacia dentro del partido y también se tendrá en cuenta las opiniones de la gente de Río Colorado, lo que vayamos también teniendo como opinión de los vecinos. Ha habido encuestas ya, digamos, en estas cuestiones de opinión, ha habido No sé, encuestas. Ah, ¿no? no sé, nosotros no las tenemos, pero bueno, lo más importante es la respuesta de la gente y la aceptación de la gente ante alguna propuesta. Nosotros no hemos hecho encuesta a nivel local y no la tenemos. No, no, no digo que sea a nivel local. Hola, Había ahí no tra te. Habían Hola. trascendido. Hola, hola. Sí, ahí te Ahí escucho está. mejor. Siempre en un año electoral rondan, digamos, las encuestas. Las encuestas no necesariamente tienen que ser pedidas, digamos, por la gestión o por el intendente, los partidos van midiendo, bueno, siempre van trascendiendo de alguna manera. Bueno, Fabio, a ver, cuando hicimos una nota con Gustavo, ni bien terminaba el escrutinio en Río Colorado el domingo pasado, de alguna manera manifestaba sorpresa porque esperaban que Cambiemos, él en lo personal esperaba otro resultado para Cambiemos, y se sorprende también por el cercano porcentaje de votos del Frente para la Victoria. En la elección, digamos, en los números que se vieron a nivel local. ¿Hay una estrategia, digamos, para enfrentar esto en las próximas elecciones locales? No, a ver, no me parece que uno cuando está gobernando tenga mucho más estrategia que mostrar lo que hizo. Qué sé yo, en el momento de la elección a alguno le puede haber parecido algún número más o menos, pero son apreciaciones personales. Yo la verdad que haber pasado de 34 votos a 500 me parece que es muy bueno siendo gobierno. Uh-huh. En el ámbito local. Pero creo que en ese momento eran apreciaciones muy del momento y una lectura por ahí propia de la tensión que genera un día electoral. Bien. Bueno, estuvo Alejandro Palmieri. Hola. Hola. Estuvo Alejandro Palmieri el sábado. ¿Quiénes acompañaron, Fabio? Sí, el viernes estuvo Alejandro. El viernes. Sí. Y bueno, no, era simplemente agradecer a la gente que estuvo trabajando en el partido, en este proceso electoral, agradecer a cada uno de los que se pusieron una camiseta, una gorra de Juntos y salieron a repartir la boleta, sufrieron las distintas situaciones que fue pasando en este mes, y también disfrutaron con los resultados del domingo. Así que fue nada más que eso. Alejandro, bueno, todo el mundo sabe que tiene familia aquí y que viene muy seguido, así que bueno, lo invitamos y estuvo dispuesto a participar. En realidad fue eso, fue un encuentro en agradecimiento a la participación el viernes como una posibilidad de descansar después de tantos días de trabajo intenso. Bien, tuvo una baja el gabinete, se fue Arévalo, Fabio. Mira, yo soy funcionario provincial, sí, sé que Cristina, por cuestiones de salud, hacía ya tiempo que estaba faltando o pidiendo posibilidades de vacaciones, de más tiempo, y bueno, también sé que presentó la renuncia, pero yo soy un funcionario provincial y no tengo mucha injerencia en las cuestiones municipales. De todas maneras, Cristina le dedicó tiempo y esfuerzo a la función que tuvo que cumplir. Bien. Pregunto, digamos, como de pronto las preguntas van dirigidas como al presidente del partido, digo, porque por ahí Gustavo consulta, si bien es un resorte del Ejecutivo buscar su gabinete, por ahí, digamos, consulta para dentro del partido, a la mesa, a los más cercanos, acerca de, bueno, a quién poner en su lugar, ¿no? Al frente del área social, que además es un área muy importante, muy sensible. Ay, no te escucho bien, no te escuché bien la última parte. Preguntaba, digo, la pregunta va dirigida a vos, Fabio, digamos, como presidente del partido, si de pronto Gustavo ha consultado, digamos, a los más cercanos o al partido, porque debe elegir, digamos, a alguien que esté en el lugar de Cristina, que es un área muy importante. Sí, o sea, sí lo charlamos, pero no, pero como Gustavo es el que tiene que tomar la decisión, claro, como corresponde al Poder Ejecutivo del municipio. Una cuestión es charlarlo y otra cosa es tener la decisión de quién ser el reemplazante o de qué manera reemplazar una función como la del Secretario de Desarrollo Social. Bien. Bien, Fabio, estaremos en contacto, disponibles, como siempre. Estamos volviendo hoy lunes, es nuestro primer día de radio aquí en la 87.9 Libertad, los micrófonos y las puertas abiertas, por supuesto. Y bueno, muchas gracias, que vaya todo de la mejor manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el contacto. No, por favor.